La comedia sádico-masoquista con estilo de caza de brujas de migrantes latinoamericanos caribeños, montada y desarrollada como juicio muy al estilo inquisitorial de España y los españoles, era indicio de cosas y represalias mayores. En efecto, desde el día 20 del presente mes de septiembre, las fuerzas represivas de la Cárcel de Naciones y Pueblos, que es España y su monarquía asquerosa, lanzaron una embestida represiva contra las fuerzas pro independencia y soberanía de Cataluña. Así, las fuerzas represivas del gobierno natimuerto y abortado del oportunista y verdugo de los pueblos, Pedro Sánchez, de los traidores del Partido Socialista Español, embistieron contra los llamados Comités de Defensa de la República en Cataluña, acusando falsamente a los activistas de la independencia de Cataluña de planear la realización de actos terroristas. Con esto, los pseudosocialistas de Pedro Sánchez en Cataluña buscan crear espectáculos desviacionistas de la atención de la opinión nacional e internacional de la crisis política en que está envuelta España, que va para las terceras elecciones generales en los tres últimos años, sin poder crear un gobierno estable. Ahora se está llamando en España a la celebración de las terceras elecciones generales para intentar crear un gobierno, lo que está en veremos de poder lograrlo. Ante todo ello, el pueblo de Cataluña ha esgrimido como justa respuesta la realización de masivas manifestaciones reclamando la libertad de sus activistas apresados y falsamente acusados de terroristas. Se da cuenta de importantes movilizaciones en toda Cataluña para exigir la libertad de los detenidos en la operación de la Guardia Civil Española del lunes 23 de septiembre y denunciar la represión. En la ciudad de Sabadell, de donde son cuatro de los detenidos, la concentración ha empezado a las 7 de la tarde en la plaza del Dr. Robert. Se ha gritado «Libertad a los detenidos». Y en las pancartas se podían leer lemas como «Todos somos de los Comités de Defensa de la República» o «La represión no nos detiene». Según la policía local, se han reunido más de 4.000 personas. Durante la concentración se ha leído un manifiesto condenando las actuaciones policiales y judiciales. En Barcelona, la concentración se ha hecho ante la comandancia de la Guardia Civil en la Travesera de Gracia. Han participado varios miles de personas gritando contra las detenciones hechas por la Guardia Civil y también contra el ministro de Interior, Miguel Buch, y contra los mozos de escuadra. En Lleida se han concentrado ante la subdelegación del gobierno español y después han ido hasta la sede del Partido Socialista Catalán y han acabado ante el Ayuntamiento o Paeria. En esta protesta se han manifestado unas 1.000 personas. En la ciudad de Vic se ha leído un manifiesto bajo el título «Detener, retener, castigar». La concentración se ha hecho en la Plaza Mayor. En Girona, la concentración de rechazo a las detenciones de la Guardia Civil ha empezado a las 8 de la tarde. 1.500 personas, según la policía local, se han manifestado en la Plaza del Vic para apoyar a los 9 detenidos. Los manifestantes se han dirigido después hacia la comandancia de la Guardia Civil. Los mozos de escuadra, sin embargo, lo han impedido y han habido momentos de tensión. En Tarragona, en plena fiesta mayor, también ha habido protestas de los Comités de Defensa de la República. Ha sido durante la procesión del brazo de Santa Tecla. En el momento en que han pasado las autoridades, se han sentido silbidos y se han visto pancartas contra las fuerzas de ocupación. En Reus, los manifestantes han cortado la vía del tren. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.